Así funciona nuestro programa El Túnel de Gusano. Y es que pasamos del hip hop al metal, de ahí al progresivo y a los géneros alternativos de la escena independiente mexicana. Te invitamos a escuchar la voz del periodista Arturo Cruz a través de la señal radiofónica de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, desde Pachuca, Hidalgo, para el mundo. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. ¡Hey! ¿Qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Que tengan un excelente día. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy bien, pues muchas gracias a todo el mundo que está del otro lado escuchando Radio Ciudad Plástica y que estamos de regreso en este espacio, el Túnel de Gusano, programa ecléctico de difusión de talento independiente, al igual que toda la radiodifusora, pero en Túnel de Gusano nos damos la oportunidad de hablar mucho acerca de los grupos y proyectos que estamos programando cada semana. Una vez más, gracias a todo el mundo que hace posible la transmisión de este programa a través de Radio Ciudad Plástica. Es un honor para mí, Arturo Cruz, estar con ustedes de regreso. Hicimos 7 primeros programas, damos por concluida esa primera temporada. Iniciamos ya pues lo que puede decirse como la segunda temporada. Si escuchan los ladridos por ahí, pues disculpen ustedes si llegan a filtrar algunos sonidos urbanos. Pero bueno, estamos aquí con todo gusto y jolgorio transmitiendo este episodio número 1 de la segunda temporada. Y espero que les agrade, tendremos mucha música. Recuerden que nosotros somos una guía para que ustedes puedan ir conociendo todo el material que se va difundiendo con nosotros, ¿no? Todo lo que nosotros queremos compartir con ustedes, nosotros somos este guía. Y pues vamos a tener mucha música entre lo que destaca también bandas como Columpio Asesino, Rey Pila y también a grupos de nuestros amigos de Bunker Records. Un saludo a Aldo Montañez y a toda su banda que han estado trabajando bien duro, muy fuerte este inicio del 2016, este primer mes. Y que para nosotros pues es un honor también estar con ellos, darnos a la tarea de difundir las bandas que ellos están transmitiendo. Me encuentro muy emocionado, estuve atravesando una serie de situaciones médicas en las cuales pues ya estamos de salida y estamos aquí con mucha fuerza y vigor para estar con todos ustedes en este proyecto sonoro, el Túnel de Gusano. Muchas gracias y pues vamos a música. Se lo dejamos al dios random que seleccione lo que escucharemos. Vamos a escuchar a 3 bandas, 3 canciones y enseguida regresamos con este proyecto que es El Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Yo soy Arturo Cruz, transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.

los conciertos. Para un músico, la razón de existir es presentarse en vivo, estar sobre el escenario para tocar, realizar la conexión entre los integrantes de la banda y el público. Es un momento mágico en el tiempo, como un canal donde la energía fluye de la agrupación al espectador y de regreso, en una espiral infinito, totalmente disfrutable. Es el motor que nos impulsa a continuar con nuestra carrera a pesar de las circunstancias tan difíciles por las que a veces pudiéramos llegar a atravesar. No hay algo que se compare con estar en un escenario, compartiendo con tus compañeros y con el público tu música. Así como cada concierto es una experiencia única e irrepetible. Es por eso que necesitamos conseguir presentaciones para poder ser escuchados, y esto se logra mediante las relaciones públicas. Para llegar a los promotores u organizadores de eventos, no hay otro camino. Para esto podemos contratar a un RP, una persona que se encargue de las relaciones públicas de la banda, lo cual no es sencillo, aunque llegue a recibir un pago por sus servicios. Tenemos que encontrar a la persona correcta, que se ponga la camiseta y que trabaje duro para dar difusión a nuestro proyecto. O la otra opción es realizar esta labor por nosotros mismos, lo cual nos consumirá algo de tiempo, pero es muy necesaria. En las relaciones públicas yo incluyo el booking, que es agendar las presentaciones en vivo, así como las apariciones en medios de comunicación, que son entrevistas, reseñas y todo lo que se refiere a la difusión. Así es que en el mundo de la música aprenderemos sobre ellas tarde o temprano, lo cual igualmente es muy bueno para nuestro desarrollo personal, ya que en caso de ser personas tímidas o un poco retraídas, como fue mi caso, nos ayuda a desenvolvernos mejor, motivados siempre por el deseo de hacer llegar nuestra música a más público cada vez. Dentro de lo que es propiamente la negociación para realizar un concierto, hay varios aspectos que debemos contemplar, comenzando por el día y la hora del evento. Es muy importante preguntar a qué hora tenemos que llegar, cuánto tiempo vamos a tocar y cuántos grupos se van a presentar. Esta información nos ayuda a calcular un estimado de los tiempos, ya que en ocasiones puede existir retrasos en los horarios por situaciones ajenas o no a la banda. Así que siempre es mejor tener una idea de lo que nos espera el día de nuestro concierto, para estar prevenidos y poder dar solución a alguna problemática que pudiera darse, sacar el show adelante y que tanto el público como la banda disfruten el concierto, que es lo más importante. Para evitar sorpresas, es recomendable que revisemos nuestro equipo y nuestros cables antes de cada presentación, para descubrir si es necesario cambiar cuerdas de alguno de nuestros instrumentos o arreglar algún desperfecto con tiempo. Bueno, eso fue todo por hoy. En el próximo programa seguiremos revisando más aspectos sobre las presentaciones en vivo. Espero que esta información les sea útil, ya que para mí es muy grato compartir mi experiencia con todos ustedes. El Facebook del programa es Túnel de Gusano, agréguenos por favor. El mío es Sofi Lara Morante, y el Facebook de mi banda, por si quieren escucharla, es Morante. Y en Twitter como Morante Oficial nos encuentran. Soy Sofi Lara, vocalista del grupo Morante. Seguimos con Arturo Cruz en El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio, por Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Un abrazo a todos y feliz año. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.

del silencio. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estamos ya en esta segunda parte del túnel de gusano y pues con muchas gracias para todos aquellos que están al pendiente de este programa que se convierte en un podcast o que es un programa que ya está contemplado para hacerse un podcast, bueno, más o menos era la idea. Sin embargo, pues ya con la transmisión en vivo y después el almacenamiento de este archivo en internet, pues ya hace como que es un podcast, pero que no había nacido como un podcast y que era un programa. En fin, después entraremos en detalles respecto a toda esta cuestión de conceptos técnicos y que pues no es más que otra cosa que ubicarlos, que fue primero el podcast o el programa. Pero pues gracias a todos ustedes que están de este lado de las bocinas de esos ordenadores y de esos equipos digitales escuchando este programa. El Túnel de Gusano, un proyecto ecléctico en el cual nos hemos dado la tarea de apoyar a todos los proyectos sonoros alternativos de la escena mexicana que pues tienen algo que decir y que con su trabajo ha sido contemplado para poderlos apoyar a través de lo que están haciendo y con el espacio radiofónico que tenemos en Radio Ciudad Plástica. Estén pendientes también de la programación de todo lo que se está haciendo a través de nuestra emisora, de nuestra señal. Saludos desde luego a Zaitan, quien es uno de los hip hoperos de casa. Estamos esperando también más material de otros chicos que hacen hip hop libre. Es una buena oportunidad para todos aquellos que quieren que sus versos, sus rimas se escuchen a través de la radio, pues con nosotros tendrán esa oportunidad, ¿no? Escuchamos también la cuarta participación de Sofi Lara, vocalista de Morante, y también canciones de Morante como El Vigilante y Soneto Sangriento, para enmarcar esta participación de ella, que poco a poco nos va dando, compartiendo todos estos conocimientos en cuestión de lo que sucede con una banda, cómo armar la banda, cómo nombrarla, cómo trabajar la perspectiva de la comunicación mediática con la banda. ir posicionando a la banda y las canciones en medio del colectivo imaginario, en medio de la gente, para que a lo largo de 15 años la gente nombre bandas como Vía Dolorosa, Morante, Menguante, etcétera. Va, agrupaciones que pues realmente valen mucho la pena escuchar. Hasta el momento hemos escuchado grupos y proyectos como Hagen, esta banda de death metal sinfónico de Guadalajara. También hemos escuchado a Tijuana Panthers con I Hate Saturday Nights, una extraña parodia de todos aquellos chicos solitarios que casi nunca salen los sábados en la noche. También escuchamos a una banda de Noruega con la que realmente empezamos este túnel de gusano número 8, Team Me, con la canción June. Con ello iniciamos este episodio. Tenemos más música por delante. Vamos con este siguiente bloque. Están escuchando a Radio Ciudad Plástica. Esto es el túnel de gusano. Gracias a todos por estar al pendiente de esta programación. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Somos una radio de actitud y mentalidad abierta. Somos una radio universal. Una radio planetaria. Una radio independiente. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Que no te deja parar. Caribbean, tú eres elegancia. de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. I'm not a nun. That your feet can feed. I'm not a mouth that your hand makes bleed. I'm not your punching bag, not an object, no. I'm not the things that you destroy. I'm beautiful, even if you can't see. I'm capable when you're out of here. I'm not your quiet slave, not your toy or maid. I'm not the things that you will say. I'm not a flower, I'm the strongest tree. Not the silence, I'm awake and free. And if you just can't see, you just can be far away, away from me. De gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La viabilidad, el túnel de hacer la diferencia. No me busques distancia, a mí me gusta mi gente. Soy un acorazado, soy el golem del barrio. La viabilidad de hacer la diferencia. No me busques distancia, a mí me gusta mi gente. Soy un acorazado, soy el golem del barrio. Soy el 2-0 en el tablero del barrio. La azul, pa' que te no mensajero. Si no sabes que te golpeó, voltea pa' por arriba. Soy un fuerte tlaloc, soy San Juanero. Volviendo con alfajor, cash en tu nuca. Soy un auto burnout. ¿Cómo? Este es el rap, con agilidad, convertir el gusto con mi gente. No por ser diferente, yo sea corriente. Le da cuenta corriente, las clases de la vida, punto y salida. Si le vas que recuerdas que nunca se marchitan. Oye man, el arte compartir, sumergir, sugerir. Arte, nada de punto y aparte, entrando en el flow. Estando en cada canción con la guitarra. Esta canción para atrapados de mente, nunca cansados, haciendo el del rap. Su locación de reacción, Fender Spock haciendo fusión. Soy el obrero con un cigarro en la oreja, esperando el camión. Soy el que entendió que calentar esquinas y banquetas. Solo te regalaba un pase a dormir en Cepol sin agujetas. Soy el insulto social como el rap de lo que frente a una central de policía. Soy la verdad, soy la mentira, soy el que no quería pelear, pero se defendió. Ahora miedo a que yo leo, yo escribo. Ahora le atoras, cabrón, soy el que tiene un enérgico brillo. Soy cerebro, soy estilo. Soy un subido de 5 tonas para vestir gordillo. Soy un homeboy con colmillo. Soy de los que hacen la tarea de bajadita. Soy el carisma de un niño que camina en la placita con una bolsita con agüita. Soy el que señalas con índice con lanza porque una talla 34 en mi pantalón hace ver mis piernas más exageradas. Pues hagamos la mala recíproca mirada. Yo te señalo a ti con índice con lanza, peña combatiente porque apenas si acabaste la secundaria. Y te jactas de prevenir delitos. Aquí mi hermano, aquí mi polidemo. Un preventivo en las guerrillas del barrio es como gasolina para fuego. Y aquí el pedo es que yo pego y que brinco cual fuego. Y veneno te enseño cada vez que escupo. Ni tan tan, ni tan tan, seré tu final. Sí, aguanta tus pulmones de fiesta. Si tierra en tus fosas nasales, vamos a. Soy inquieto como ropa interior de chica mala. Soy los 154 kilómetros que abarcan una mirada. Una que es brava, una que es mansa. Soy la secuela de una vida rápida. Águila, ea. He puesto palabras tan fuertes en mi boca que rajan y rajan y rajan, ah. Soy la velocidad tercera que le falta. La segunda cuando grita ya no aguanta. No escandalizo mi andar al rebasar un anciano. Sé que el futuro me depara un rodar más delgado. Pero hoy soy un motociclista con prisa tumbando de retrovisor. Sobrepasados el estilo, clica, México, aplica. Practica y explica, califica, modifica, verifica. No me critiques a mi marica. Desde abajo yo vengo con el rap, mi momento. Es lo que yo siento, me guío con el viento. Con la música no aparento. Somos del barrio, me gusta quien soy. Pisando este planeta, planea, pelea, golpea, balancea. Con la marea, con el hip hop, cabecea. Plántate una idea, ojea, lea, desea. Para marcar la diferencia, encerrando en cuatro paredes. Echamos todo el feeling, orgullo para que veas que sí se puede. Sí se puede. Habilidad de hacer la diferencia. No me busques distancia, a mí me gusta mi gente. Soy un acorazado, soy el golem del barrio. La viabilidad de hacer la diferencia. No me busques distancia, a mí me gusta mi gente. Soy un acorazado, soy el golem del barrio. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. Radio Ciudad Plástica, nuestra señal se transmite desde la capital del estado de Hidalgo y la difundimos por el universo entero. Somos una radio de Pachuca, Hidalgo, con una proyección cósmica. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.

me, give me one chance. Oh, darling, why not try? Cause mother, you're all I want. I hear you preach it to me with harmony. I saw you belong to me with clarity. Take you with me, baby, tonight. So let me in the bites of your eyes. Can't sleep, hoping you'll realize that my eyes belong to you. Maybe you, and maybe I. I'm meant to be together. Just meet you, I wanna be with you. Baby, give me one chance. Oh, darling, why not try? Cause my girl, you and mine. Oh, baby, give me one chance. Oh, darling, why not try? Cause my girl, de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. Pero al final mi alma

Cuántica del silencio. Ábreme un poquito más los ojos. Canca. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Ese gran momento de nuestra historia. ¡Sí! ¡Protesto! Mujeres en el desierto, muertas amanecen, robos y secuestros.